violento. Tiempos violentos. Se acerca un nuevo tiempo. Tiempos violentos. ¡Salud, La Barra! Bienvenidos a otra emisión de Tiempos Violentos. Bienvenidos a otra emisión del programa Heavy de la Casa del Rock. La tristeza del verano nos inunda a todos, mi viejo. No cabe duda y por eso vamos a arrancar en el día de hoy con un tema que dicen muchos, no pocos, que es el primer tema de la historia del heavy metal. Precisamente, La Tristeza del Verano, Summertime Blues, un tema original de Eddie Cochrane, pero que hace Blue Cheer, los abanderados de San Francisco. 1968, empecé a contar los años, 1968, cuando salió el disco Winkebus Eruptum, y que marcó para muchos el comienzo de la historia del heavy metal. Vamos a ver qué tanto es así. Mientras tanto, si querés curarte de la histeria, de la locura, de la tristeza del verano, Tiempos Violentos te lo da gratis, che. Summertime blues. got to take the weeks, I've got to have up my vacation. I've got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow, oh, ain't no cure. No hay cura para el verano, para la tristeza del verano, es lo que dice la letra de este tema de Blue Cheer, que también oportunamente lo hizo The Who, lo hizo Rush, el clásico de Eddie Cochran con ese riff tan particular y que, por supuesto, está tan vigente hoy en día como en 1968. La verdad es que la tristeza del verano viene por todos lados. Mirá, tenés los apagones en Capital que realmente toman zonas enteras, los partidos amistosos que no se bancan más, estos torneos de verano que son lo menos realmente, los corsos politizados que están en todos lados, te cortan las calles. A ver, avenidas principales para pasar cumbia y que baile la gente. O sea, no hay nada más contrario al espíritu del carnaval que un corso organizado por el Estado, cualquier gobierno, cualquiera. O sea, el corso tiene que ser una expresión popular, mi viejo. Para ser popular tiene que estar desligada del gobierno. Pero bueno, da lo mismo, no importa, no es el punto. El punto es que la tristeza del verano se extiende y aquí en Tiempos Violentos tenés la oportunidad, por lo menos, de mitigarla un poquito. Ya lo tenemos a Hugo Benítez en la gatera ahí preparado para la entrevista del día de hoy. Tenemos a Yorick, nuestro amigo Yorick. ¿Cómo anda, maestro? Ahí preparando un nuevo divertimento que, dado que el verano es poco serio, nosotros también vamos a ser poco serios con respecto a los entretenimientos, ¿eh? Y además de eso, un montón de novedades, empezando por lo nuevo de Stratovarius, porque ten en cuenta que Stratovarius amenaza con un nuevo disco, Nemesis se titula, y ya hay un corte de difusión. Ese corte de difusión es Unbreakable, es decir, irrompible. Y como es irrompible, suena en Tiempos Violentos ya. Reckless, we don't talk. Voy a aprovechar para tirar todos nuestros contactos porque hoy los vamos a usar profusamente. A ver, el Twitter, @violentos-959, nuestro Facebook, que es tiemposviolentos959, y nuestro blog, que hoy contiene ni más ni menos que las instrucciones para la ruleta super ultra mega fantasmagórica de Yorick, ¿eh? Que es tiemposviolentos.fmrockandpop.com. Es decir, si quieren ir bicheando un poquito cómo va a ser el concurso especial que organizó Yorick para el día de hoy con un montón de discos de premio y demás, ya pueden hacerlo en nuestro blog tiemposviolentos.fmrockandpop.com. ¿Cómo se participa? A través de Facebook o de Twitter, yo les aconsejo que vayan mirando y vayan preparando la computadora, ¿eh? Pero eso para más tarde. Ahora tenemos más novedades y las novedades incluyen el nuevo disco de Blacktail Brides. Estos chicos que combinan en atuendo lo de Kiss con lo de Motley Crue, pero suenan a un metalcore melódico que es muy particular. Vinieron el año pasado a tocar a la Argentina, tocaron en Group, yo los vi, me parecieron súper interesantes. Y ahora sacan su nuevo disco titulado Wretched and Divine, The Story of the Wild Ones. Es decir, malditos y divinos, la historia de los salvajes. Elegimos para presentarles este nuevo disco, el tercero en la carrera de Black Veil Brides, Days Are Numbered, los días están contados, y suena así en tiempos violentos. And you're ya tenemos un montón de mensajes en el Facebook. Acá Alejandro Fuentes nos pone: hola César, hoy cumpleaños quizás el mayor héroe de nuestra nación. No es un mártir, no tiene un busto en bronce, no tiene calles con su nombre, ni tampoco un mausoleo digno de un faraón. Hoy cumpleaños el héroe de Monte Dos Hermanas, Oscar Ismael Poltronieri, el único soldado condecorado con la Cruz de Malta, el único conscripto condecorado con la máxima distinción militar argentina también. Bueno, por heroísmo en combate, quien defendió con su vida la retirada de 150 compañeros, vive en la absoluta pobreza y yo humildemente desde acá quiero recordarlo, perdón si molesta mi post, no, ¿cómo va a molestar? Todo lo contrario. Además me pone como referencia el tema de Raiken, Héroes del Ayer, banda que él mismo es el cantante de la banda, por supuesto, ¿no? Bueno, Oscar Ismael Poltronieri, entonces. Y hay un montón de mensajes más que se van a prolongar durante todo el programa. Y ahora vamos a recordar, aprovechando la edición del disco de Lizzie Borden, Master of Disguise, a una banda que ha tenido una suerte bastante esquiva a lo largo de mucho tiempo y de varios discos. De hecho, son apenas 7 discos en un periodo muy largo que va desde 1985, en que salió el primer EP. Lizzie Borden, una banda generalmente adscrita al glam, o por lo menos puesta en esa categoría, aunque realmente en materia de sonido iba más hacia el heavy metal de la New Wave of British Heavy Metal. Bueno, el caso es que Lizzie Borden en 1989 sacó un disco titulado Master of Disguise, que a muchos, me incluyo plenamente, les voló la peluca, porque tenía una visión orquestal muy particular en algunos temas y un tratamiento de la composición que realmente no era frecuente en aquel momento y tal vez no lo sea tampoco hoy en día. Pasaron los años, Metal Blade, su sello, decidió que había que hacer una reedición de lujo y hoy tenemos aquí esa reedición que, por gentileza de Icarus Music, bueno, nos alcanzaron y vamos a pasar el tema que da título al álbum como para deleitarnos. Esta verdadera maravilla, uno de los grandes temas de los 80s en el metal, mi viejo. Lizzie Borden, Master of Disguise, sonando en tiempos violentos y después de la tanda, la entrevista, che.

Señoras y señores, tengo aquí conmigo ni más ni menos que al caballero Hugo Benítez. Un gustazo, Hugo, ¿cómo andás? Buenas noches, César. ¿Cómo andás, loco? ¿Todo tranqui? Bien. Tranquilo. ¿Todo muy lindo? Bien. ¿Tocando, bien, en actividad? En actividad con todo, empezamos. Un poco cansado, casi sin dormir. ¿Cuántas veces, eh? Sí, ya sabemos que los shows siempre terminan retarde, ¿viste? Y, bueno, estuve tocando ayer. Ayer en el Circo de San Justo. Ajá. Muy bueno lugar. La gente a full también. Da gusto tocar en lugares así, ¿no? Que tengan buen escenario, buenas instalaciones. Mira, no conozco, tengo que ir y probar. Sí, está muy bueno. Che, estamos reeditando, estamos como si yo fuera parte, digo, ¿no? Pero estamos reeditando Fuego en las Mentes, del primer disco de Metralla. Contame un poco cómo es el tema de la reedición, porque en su momento salió el disco. ¿Vos pensás que se le dio la bola necesaria? En cuanto a la difusión, Whirling Metal estuvo a full. ¿Viste? Uh-huh. Fue una explosión, estaba en todos lados. ¿Viste? No sé si la gente llegó a darle la bola que me decían, ¿no? Pero esta viene a ser... Yo pregunto porque no estaba en el país, claro, cuando lo lanzaron, claro, por eso. De hecho, le pedí a Hugo especialmente, tráemelo porque no lo tengo. Claro, claro. ¿Eh? Y bueno, de hecho es el tercer, sería ya el tercer relanzamiento, ¿viste? Ajá, está bien. Así que... ¿Sorpresas? ¿Alguna cosa nueva? ¿Distinto arte de tapa? No. Pensábamos, ¿viste? Hacer algo, pero no. Como queremos tenerlo, esperamos tenerlo ya para el 15, la fecha de XLR, uh-huh, el festival. Contalo, porque yo me lo voy a olvidar. Claro, ¿sí? Claro, el sábado, viernes 15 de febrero. En XLR de San Miguel. Uh-huh. Y bueno, esperamos que... Con otras bandas era, además, sí, ¿no? Con Certera, Arpón, Lóbrega y creo que hay más bandas también. Bien ahí, buenísimo. Sí, y bueno, esperamos que salga para esta fecha, ¿no? Porque aparte uno va al interior, por ejemplo, la otra vez estuve invitado en Puerto Madryn, ¿viste? Con una banda, uh-huh, haciendo tributo. Y bueno, la gente allá me lo pedía, ¿viste? Y también me escribe gente pidiéndomelo y en bola total, ¿viste? Ya no se consigue. Ah, totalmente. La oportunidad también de editar está también de Sotana Sestanás, el segundo. Sí, estamos viendo si ya tendría que haber estado para el año pasado, ¿no? Uh-huh. Así que estamos viendo si en tratativas con Icarus. Bien ahí. Y bueno, y componiendo también para... Sería un triplete, ¿no? Ver si podemos sacar ya el tercero para fin de año, ¿no? Ah, ¿para fin de este año que estamos ahora? Sí, estamos con todas las pilas como para que se haga. Así. ¿Quién conforma Metralla en este momento? Y bueno, Jorge Moreno, uh-huh, en la guitarra, Jorge Hoyos en la otra guitarra, Diego Núñez, batería, y Luis Medina, que, uh-huh, es el nuevo bajista. No, después del fallecido Chicho Villagra, sí, ¿no? Que fue un palazo terrible. Terrible, sí. Ah, está bien. Y la banda bien, o sea, casi no tuvo cambios de formación desde que iniciaron. No, hubo un pequeño impas con Jorgito, ¿viste? Pero ahora quedaron las cosas, uh-huh, más aclaradas y bueno, está con todas las pilas. Está bien. De hecho, el Metralla arrancó por una inteligencia que hubo entre vos y Jorge Moreno, Jorge, ¿no? Sí. O sea, él estaba en Serpentor, te llamaron para un fací la mano. Sí, sí, totalmente, así. O sea, te llamaron para un cover de V8. Del sistema, sí, era. Sí. Y a partir de ahí surgió la onda. La amistad, sí, la buena onda. Tinto de por medio, ¿no? Tinto lleva muchísimo, sí, como él, ¿no? Nosotros estamos tomando agua acá, claro, igualmente, claro, pero lo más bien. Y bueno, ahí los gustos musicales, ¿no? El amor por esta música, uh-huh, y la buena onda con los pibes, gente humilde y que va para adelante. Y bueno, la química que se creó con Jorge, ¿viste? Que muy similar a la que yo tenía con Oscar Castro, ¿viste? Claro. Impresionante. Así que ese entendimiento que decís, así ya con la mirada ya sabíamos más o menos para dónde queríamos agarrar. Totalmente. Sí. Che, yo tengo así como el periodo medio oscuro entre la época de que terminó Orcas y la época de Metralla. Bueno, por supuesto, en el medio estuvo lo de Rabia. Lo de Rabia, que fuiste al debut allá en ese sucucho de Guasón, la verdad. Es terrible, sí. Cuando salimos, una guerra de peruanos acuchillándose, totalmente. pasaba por los boliches y se rompían las cabezas con botellas. Sí, era un caos total esa zona. Bueno, y después tuvo la expedición aquella tan particular allá a Río Grande do Sul, ¿no? Que nos fuimos, que iba el Ganso también, sí. Que nos alojaron en un hotel. Yo iba como periodista, por supuesto, ¿no? Claro. Los chicos iban a tocar, nos alojaron en un hotel muy pintoresco, muy lindo, y nos dieron, me acuerdo, nos traían fuentes y fuentes como para 15 comida. Personas, ¿te acordás? No, pero era tremendo. Yo digo, ¿cómo podríamos comerlo todo esto en afro? O sea, a nivel tratamiento fue maravilloso. Y el show estuvo muy bien. Sí, está re. ¿Aquello por qué no prosperó? Y bueno, los pibes siempre se acuerdan ya del síndrome de Brasil, de la lagartija, ¿te acuerdas? Sí. Y bueno, después de eso, partido final con las chicas, ¿te acuerdas que hubo? Es verdad, mirá, un partidazo se armó. Eso no me acordaba, ¿eh? Está bueno. Bien, bien ahí. Bueno. Sí. ¿Y por qué no funcionó? Y bueno, se produjo un alejamiento del guitarrista que viajaba, ¿no? Uh-huh. Ariel. Y entonces ya eso empezó a crear cambios y, viste, cuando ya empiezan tantos cambios. Sí. Bueno, el baterista, entró el Ganso, viste. Uh-huh. Y ya se... Al Ganso lo seguís viendo. Sí, por supuesto, sí. Habían hecho el... Lo de Misil 14 lo incluía al Ganso, además. También, claro. Sí. Y bueno, y cerramos el año con Metracia en un show en Ajuri, que estuvieron de invitado el Ganso y Eddie Walker. Bueno, así que bueno, fue una sí, fiesta. Sí, vi las fotos que contaba. Sí, totalmente. Fue una fiesta ahí, viste. Y bueno, por eso no siguió, aparte viste, en esas épocas costaba mucho también, viste, si no tenías un respaldo, viste. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente no haber quedado con la primer formación sin cambios, viste, quizás ahí hubiera seguido la banda, ¿no? Sí, pero además estaban saliendo buenos temas. Sí. Después llegaste a aprovechar algunas ideas de esas. Sí, los recuperé, viste, para que no quedaran así. No, está muy bien, obviamente. Está bien. Medio como que pasó con Solución Suicida también, ¿no? Que era un tema que había quedado en el olvido y lo recuperamos con una idea de Oscar Castro, que dijo, Hugo, ¿qué te parece, loco, si le recuperamos ese tema y lo metemos? ¿Ves? Está bien. En algún momento habían hablado de meterlo en los créditos a Ricardo Iván. Sí, pero... Pero no quedó al final la idea. No, y la forma de laburo de Osvaldo, viste, era esa, ¿viste? Así que... Pero, bueno... También iba a ser un ejército, ¿no? Porque ahí quizás tendría que haber estado nada más que Ricardo Iorio, Chofa y yo, ¿no? Uh-huh. Y en los créditos, ¿no? Totalmente. Y bueno, si no, ya iba a ser un equipo de los auténticos decadentes, ¿no? Una cosa así. Está bien, aportó media frase cada uno a la letra, a la historia, ¿no? No. Obviamente. Che, y el recuerdo de Orcas, ¿cómo te motiva hoy en día? Porque bueno, lo de Misile 14, sí, que yo vi parte del show la otra vez y todo, sigue manteniendo todavía una legión de seguidores que recuerda aquella época. Yo de hecho me acuerdo todavía aquellos shows en el Arlequines con Adrián Succi, primera... Yo le voy a decir algo, no sé si ustedes están al tanto, pero cuando aquí todavía se hablaba de trash más o menos tibiamente... había una banda que sonaba como Megadeth, pero no era Megadeth, y al mismo tiempo tenía cosas de... Vos le podías poner en ese momento cualquier influencia, qué sé yo, Mekong Delta, y te sonaba raro. Ibas a verlo a la Arlequines un día y te encontrabas con una banda como Orcas que estaba haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? Que luego, bueno, cuando llegaron a la época del disco, se fue simplificando para un thrash más directo, más duro, más frontal. Pero al principio había muchas cosas progresivas que tenía que ver también, creo yo, con la libertad que le daba tener una segunda guitarra a Osvaldo, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿qué recuerdo tenés de aquella época? Y bueno, los principios fueron terribles, ¿viste? De mucho sacrificio, de cinco personalidades muy fuertes. Porque teníamos el bajista Marcelo Dogo, que no siguió en la banda por mucha diferencia con Osvaldo. Todos los ensayos... Había que seguirle el tren. Sí, había piña por poco, ¿viste? Uh-huh. Con respecto al volumen, a esto, lo otro. Silvio también era otro chabón muy difícil. Bueno, y así era todo, ¿no? pero la onda también era muy de las composiciones. Por ejemplo, cuando yo lo conocí a Osvaldo ya para armar la banda, había dos o tres temas nada más, uh-huh. Y eran todos que salidos, viste, de nosotros, no era que teníamos mucha información, lo más que teníamos era Metallica, Omega y yo qué sé, Anthrax. Por ejemplo, en una nota me acuerdo que le decían a Osvaldo, ustedes tienen influencia de Vendetta y Osvaldo lo miraba con la cara y decía, ¿y qué es eso? ¿Cómo se come? Es que tener en cuenta que en aquella época nosotros estábamos muy, muy al tanto de lo que pasaba en todos lados y re en este, emocionados, claro, por lo que era el fenómeno del thrash, el speed metal. Es más, te digo, Osvaldo tenía tres casetas, ¿no? Tenía uno de Metallica, uno de Anthrax que le regalé yo, y uno de Los Violadores y cuatro. Y uno de Corona, ¿viste? Bueno, por ahí alguna influencia en las letras, ponele. No, pero aparte me acuerdo de haber charlado con Osvaldo, ¿viste? Sí. Este, y que efectivamente no estaba al tanto y me dice, ¿en serio se parece? Sí. Claro, o sea, no es que se parece. Tiene como un aire, tiene como todo. Este, y a mí lo que me fascinaba mucho de Osvaldo, tanto en B8 como luego, que él reivindicaba mucho la herencia de Led Zeppelin, ¿no? Que sí, después, fanático siempre, de Jimmy Page, sí, aparte con la doble guitarra, sí, y toda la historia. Sí, pero este, decía, no, yo cuando pensé en ese arreglo, no pensé ni en Vendetta, ni en Mekong Delta, ni en, yo pensé en Led Zeppelin. Claro. O sea, pensaba en no hacerlo obvio, lo fácil. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi a Osvaldo en la tele, ese programa de Canal 7, ¿te acordás? ¿El que era con el Negro Rada? No, era con ese, era el 13, fue. Sí, no me acuerdo. El primer programa donde apareció B8. Sí. Y lo vi a este loco y digo, ¿qué es? Enfermo, loco, que cómo agarra la viola, qué manera de tocar. El día que tocaron Parcas Sangrientas. Claro, totalmente, sí, era ahí, sí. Es más, le veía una especie de Ace Frehley, ¿viste? De Kiss, ¿viste? Una cosa. Sí, tenía una actitud aparte. Sí, una actitud fantástica. Terrible. Y tenía también el tema, yo en B8 nos reíamos siempre con Gustavo Rowek, ¿no? Que siempre había algo que salía mal en los recitales de B8, o sea, siempre se te cortaba una cuerda, se te rompía un parche, qué sé yo, y casi invariablemente Osvaldo cuando entraba con la guitarra se tropezaba con la chancha. Invariablemente, ¿no? Sí. Y en aquellos días, yo me acuerdo que tocaban mucho con Letal, ¿no? Y tocaban Letal cuando estaba Pablo Álvarez. Claro, sí. Y tocaban las dos bandas y eran como dos formas de thrash muy distintas, pero haciendo cosas realmente muy motivadoras, ¿viste? Sí, sí. Y la gente se quedaba con la boca abierta porque decía, ¿esto realmente es así o es algo que viene de afuera o cómo es? O sea, no solamente nosotros como periodistas nos lo preguntábamos, sí, ¿no? Después salieron en esa época un par de bandas que a mí me llamaban mucho la atención, muy buenas, y buena gente, terrible, uh-huh. Ultraje y Rapier. Sí, Ultraje y Rapier eran mortales, una pena que no hayan llegado al disco, pero eran bandas muy grosas. Es más, en un momento Osvaldo quería meterlo al violero, ¿viste? De Rapier. Ajá. ¿Acudo era? Cudo. Sí, totalmente, muy bueno. Que después quiso hacer una banda que se llamaba Cudo. Sí, sí, sí. Y que sonaba muy bien para el colmo. Pero bueno, esos fueron intentos en años que uno para llegar al disco, en aquel momento o tenías un demo en cassette o llegabas al disco. Y llegar al disco era, bueno, vos sabés, para reinar la tempestad fue un parto eso. Claro, fue duro realmente. Más cuando salió no estaban muy contentos como había salido. Aparte yo también lo grabé con unas condiciones malísimas, así de salud, con ambas, ¿viste? Una grabando a las 3 de la mañana, ¿viste? Horario que ya no dábamos más, ¿viste? Uh-huh. Ya no había más cerveza por ningún lado. Casi no hay combustible, no hay movimiento, no, obvio, está bien. Che, ¿y qué se te dio por grabar Solución Suicida en el primero de Metralla? Fue como para darle un toque, ¿viste? Tenía una estrofa que había quedado colgada en esa época, ¿no? ¿Viste? Quedó en el aire y bueno. para darle un toque más. Está bien, una especie de continuidad, de enlace con el pasado también. Sí, también. Sí. Bien ahí. En Sotanas de Satanás lo que me llamó la atención fue la letra, que usabas un montón de giros muy particulares, como por ejemplo lo de decir gracias, pero que en realidad estabas aludiendo al Padre Gracias. Sí, sí. Y esas cosas. Sotanas de Satanás trata acerca de los buitres de la fe, digamos así, ¿no? Sí, un poco así. Que ya lo conté en Falsa Fe, arranca diciendo, no estaba nada mal eso, me gustó. Sí. ¿Seguís por ese lado componiendo las letras ahora? No, vamos a ver. A ver qué sale. Sí, sí, pero siempre en torno a vivencias, ¿no? A cosas que cotidianas. No nos vamos a fantasías. ¿Viste? Está bien, perfecto. Y bueno, lo que va saliendo, lo que sentimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, eso fue una cosa que me afectó mucho, ¿no? Como lo decís vos, estos buitres. Sí, sí, que además encima, a qué sé yo, vos o yo hacemos algo que sea una centésima parte del horror que implica esto, vamos en NACA inmediatamente. Claro, totalmente. Este se manda la que se manda, con sentencia incluida, y anda por ahí libremente, ¿viste? Sí. Ese tipo de historia. Vamos a escuchar Solución Suicida ahora y después seguimos charlando con Hugo, así le ponemos un poquito de música a la entrevista. Vamos para adelante, esto es De Fuego en las Mentes también, ¿eh? We'll be right back. quienes oculta la macabra presión, infectando de mierda este sistema. Cuando utiliza sus fuerzas para vencer, a quienes día tras día oculta la luz, dejando en ti las ideas de la corrupción y el dolor. Solución suicida. Solución suicida. Señoras y señores, continuamos aquí con Hugo Benítez recordando viejas épocas y, por supuesto, hablando de las nuevas. Hay un montón de mensajes, dice acá Teresa Salto. Al fin Hugo Benítez en su programa, César Puente, los metaleros de alma, agradecidos. ¿Cómo no van a estar agradecidos si tenemos acá a un prócer de la escena como Hugo? ¿Qué lo parió? Che, aguante metralla, dice Diego Musilo. A ver si me gano algo de una vez o por lo que viene luego. Dice Lucas Ranieri, hola César, quiero preguntarle a Hugo cómo recuerda a Chicho Villagra, su primer bajista. Soy Lucas, cuñado de Chicho, y tocamos juntos en su banda Sucios Bastardos, un verdadero hermano del metal. ¿Cómo recordás a Chicho? Y bueno, cómo lo voy a recordar, de la mejor manera. Es más, la mujer cada vez que puede nos viene a ver, ayer estuvo en el show también. Y fue un hecho muy, muy triste, ¿no? Lo que es el destino, cómo pasó la historia. Recuerdo que esa noche teníamos que ir a ver a una chica amiga que tocaba en un boliche de San Telmo, ¿no? Uh-huh. Era una noche de perros, que llovía, hacía un frío de cagarse. Y bueno, hablé con él y me dice, che, loco, me parece que no voy. Le digo, sí, la verdad, está para quedarse en la casa, quédate. Le digo, ¿qué vamos a ir? Cagarnos de frío, mojarnos, era una tormenta terrible. Y bueno, después parece que alguien lo fue a buscar, ¿no? Y le dijo, che, lo insistió, ¿no? Vamos a tal boliche, no sé qué, a escabear, a ver bandas. Y bueno, me llaman al otro día, el domingo, así a la mañana, y me caí ahí, no podía entender, ¿no?, lo que me habían dicho. Y ¿dónde fue lo del palo? Y a la vuelta de él se fue, por lo que yo sé, salió del boliche descompuesto, pues él sufría de asma, una cosa así también. Creo que se había olvidado el paso ese en la casa. Uh-huh. Bueno, ya estaba llegando a la casa, a la vuelta. Faltaba una cuadra y cuando estaba cruzando la avenida, él venía bien, en verde. Y bueno, un guacho de estos, a los santos pedos, lo hizo girar y... Chao. Contra... Con el piso mojado y todo. Contra y todo. Una columna, ¿viste? Ah, y bueno, pero... Se iba con las botas puestas, iba para el recital, sí, y todo. Sí, sí. O sea, parece el tema de Kiss, el Detroit Rock City. Claro. Y bueno, mucha tristeza también, viste, porque lo extraño un montón, terriblemente, ¿viste? Siempre me acuerdo. Viste, cuando esas personas especiales con las que me sentaba, con las que me daba gusto sentarme a tomar una cerveza, a veces... Una cerveza menos de 5 minutos duraba, ¿viste? Sí. Che, Chicho, pedimos otra. Dale, vamos otra más, ¿viste? Y así, pero era y así porque... se extiende la noche. Claro, por gente que da gusto estar, ¿viste? Total. Aparte, un gran músico, una persona terrible, que cada vez que viajábamos al interior, ¿viste? Siempre íbamos sentados juntos, era cualquier pava que decía se mataba de risa, ¿viste? Y una gran persona. Che, aprovecho para preguntarte, lo de Misile 14, que lo hablamos fuera de aire. Sí. Es simplemente había sido para el show del. ¿Cómo se llama? Del. El homenaje a Ovaldo, sí. Pero fue para ese día, para sí. lo del Metal. Uy, ahora me olvidé el nombre del evento, mirá lo que te digo. Ah, para el. Metal para todos. También, también. Bueno, ahí salió una banda para tocar, bueno, y así como salió en otros lados. Pero no lo continúan eso, ¿o sí? No. ¿O eventualmente? No. Eventualmente también, bien, ¿viste? Si bien. Se da y, bueno, no sé, yo qué sé, algún día quizás también se dé de volver a juntarnos otra vez con Eddie y con el Ganso, ¿no? Así que. Hay muchas cosas para recordar y para revivir, sí, totalmente. Sí. Y mientras tanto, a full con metralla. Sí, totalmente. Vamos a ir con un tema para cerrar la nota, que va a ser justamente Sotanas de Satanás, del segundo disco. Mientras esperamos, acá con la promesa incluida de Hugo, el tercero, No es poca cosa. Claro. Hugo, muchísimas gracias por estar hoy, bueno, aquí en Tiempos Violentos. Muchas gracias a vos. Te quería recordar también que Pocho me dijo especialmente que diga esta fecha que se está programando para julio. Los 30 años del metal, ¿no? Ajá. Con el amigo Beto Samarvide. Uy, impresionante. Está preparando algo muy grosso, con invitados de lujo. Ajá. Todo de la época de los 80. Bien ahí. Bueno, entre esos invitados estoy yo, eternamente agradecido. Y bueno, prohibido. Prohibido faltar. No, prohibido bermudas y todo ese tipo de cosas. Ah. Mucho cuero metal. Y mucho de los 80. Voy a desempolvar las balas. Tengo, por ahí debo tener todavía una remera que ya ni me queda, que cuando se usaban las niponas, ¿viste? Las que tenían el sol rojo en el medio. Sí, todavía debo tener alguna de esas por ahí. Y las tachas, las muñequeras, esas todavía las guardo. Bueno, eso para julio. Y ahora el 15 de... De febrero. De febrero en XLR. 15 en XLR. San Miguel. Señoras y señores, ya están enterados, ¿eh? No hay vuelta atrás. Escuchamos Sotanas de Satanás, mientras vamos con Hugo a sacarnos una foto y todo. Y eso que estoy tomando agua, ¿eh? Y se me traba la lengua igual. ¡Vamos, che! No son de creer, ya lo dije en falso.

Así es el título, mi viejo, de este nuevo disco de Crash Diet, que a pesar de la adversidad continúa con un cuarto álbum que realmente recomiendo, si me permiten. Vamos ahora a anunciar las bases de lo que será la ruleta super ultra mega fantasmagórica de Yorick. La cosa es así. El concurso se realiza en vivo durante la emisión del programa a partir del momento en que César, es decir, yo, un servidor, lo indica, ¿no? Eso después del tema que viene ahora. En cuanto empieza a sonar la primera canción, la que vamos a pasar, se va a publicar en el muro de Facebook de Tiempos Violentos, ustedes ya saben, Tiempos Violentos 959, una foto correspondiente al año de edición del tema. Es decir, va a aparecer el número con una calaverita al lado, ¿no? De el año correspondiente a la edición del tema, o sea, entre 1967 y 2011. Si adivinás el nombre de la canción y el intérprete, los tenés que publicar inmediatamente en el post de la foto, de ese número. El primero que publique la respuesta correcta gana automáticamente el premio, que consiste en dos CDs cerrados, en su mayor parte, gracias a la buena voluntad de Icarus Music, que nos los envió. Bueno, no valen las respuestas fuera del post correspondiente, hojaldre, Tiene que ser en el post, en el del número del año. No valen las respuestas fuera del post correspondiente, dije, y si el tema se extiende sin que haya aparecido una respuesta correcta, yo voy a dar una ayuda, que vas a hacer a través del Facebook, pero entonces, si llego a dar la ayuda, el premio se reduce a solo un CD para el que acierte. Se puede participar por Twitter, que ya lo saben, es @violentos-959, pero ante un empate gana la publicación en el Facebook. Ojaldre, Ahí, obviamente, en el Twitter no tienen que publicarlo en ningún post como en el Facebook, pero por ahí quieren participar por Twitter, no hay problema. Pero si hay desempate, gana el Facebook, tengan en cuenta. Si hay alguna ayuda, mientras suena el tema, será en el aire o eventualmente en el Facebook, repito. Los premios únicamente podrán ser retirados de la recepción de Rock and Pop con DNI, por lo que se recomienda usar nombre completo o ponerlo en el post junto con la respuesta. ¿De acuerdo? Eso va a ser entonces después de que suene este tema de Turizas. Turizas está viniendo a la Argentina próximamente y nosotros vamos a escuchar Stand Up and Fight, el tema homónimo de su disco, que además es uno de los premios para este particular entretenimiento de verano. De modo que con toda la épica encima, esto es Turizas. Stand up and fight. Parate y pelea. Stars that once lit my way have dimmed the sky turn gray. The path once so clear faded away. Blessed are the days when life is intent and clear. No fall. Yeah. Señoras y señores, por primera vez en tiempos violentos, el entretenimiento que prueba el conocimiento y el tesón de los metaleros en el verano de la capital federal y el país. La ruleta super mega fantasmagórica de Yori. Con ustedes, el maestro de ceremonias, Yori. Nos faltaron los aplausos, Sergio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Está todo bien. Señoras y señores, arrancamos el concurso porque ahora ya tenemos las bases y acá nuestro amigo mudo y telépata, Yorik, estará dirigiendo este concurso. Tengan en cuenta de que, a pesar de que parece una mera calavera de yeso tapada con masilla, el amigo Yorik en realidad alberga un cerebro ultracibernético de alta precisión y funciona esa cabeza como una ruleta que no solamente tira los temas, sino que además tiene las respuestas ahí a mano y calcula todo. Así que en la presentación que viene ahora del primer tema, vamos a ver a través de esas cuencas ennegrecidas cuál es el nivel de dificultad de la primera pregunta, es decir, de la primera canción que va a sonar. A ver, Yorik, por favor, ¿listo el tema? Las cuencas se ponen verdes. verde. Verde, eso quiere decir que la pregunta es facilonga, ¿eh? Es decir, que cualquiera con un conocimiento básico de lo que es heavy metal puede llegar a adivinar de qué tema se trata y cuál es el intérprete. Esto se larga en cuanto Yorick lo disponga, es decir, en 3, 2, 1, sonando. Pero la puta es re fácil, che. El año ya está posteado en Facebook. En 1993. Ya está, no podía ser, claro, cómo se iba a extender tanto. A ver, esperá que lo vamos a refrescar aquí el Facebook, porque mirá, nosotros tenemos la cabeza de Yorick, anda rapidísimo. Nuestra tecnología anda un poco más despacio, ¿viste? Es que en algún momento le propusieron enviarlo al espacio, y la NASA hasta lo quiso adquirir, pero como es un fiel a sus fieles, se negó, mi viejo. A ver si tenemos acá el nombre del ganador. A ver. Lucas Ranieri puede ser el ganador. ¿No? ¿Quién? ¿Cómo tenés ahí? A ver, acá viene Agustín para confirmarnos. Matías Ramúa, dice acá. Matías Ramúa fue el primero que apareció. Se ganó, mira, no había anunciado cuál era el premio en este caso, pero se trata de Anthems of Rebellion, el disco de Arch Enemy, y Muerde la Vida de Calibre Cero. Estos dos premios son los que se lleva Matías Ramúa. Tiene que venir con el DNI por Freire 932 a partir de mañana y los puede retirar. Esa fue la primera de las pruebas de la ruleta super ultra mega fantasmagórica de Yori. Y nos vamos preparando para la segunda, En la segunda tenemos ni más ni menos que, como premios, un ejemplar de Broken Bones, el último disco de Dokken, y un ejemplar de Nuevo Orden, el nuevo disco de Mario Ian. Todo fresquito, cerradito, bien preparado, La primera fue fácil. Ahora, mi viejo, Yorick, querido, preparado para la segunda. Se viene la segunda, La segunda edición de la ruleta. La música que escuchamos de fondo, la de Black Sabbath, nos prepara. A ver, las cuencas se encienden. Y el color es amarillo. Es decir, la pregunta no es tan fácil. ¡Preparados! Se viene el nuevo tema, 3, 2, 1, posteo en Facebook. Grupo hiper recontra mega conocido. La canción no tanto. Tenemos ganador. A ver. Esperen que no me responda el aparato acá. Viste, Yorick, no era tan difícil. Yo te dije que la gente iba a saber cómo iba a hacer la mano, iba a contestar bien. Diego Verdullas es el ganador del disco de Dokken, de Broken Bones, y del disco de Ya Nuevo Orden. El año era 1976, era Aerosmith, es Aerosmith, y su tema Combination, uno de esos emblemáticos del disco Rocks, que encima tiene la característica de presentar un dueto casi completo entre Joe Perry y Steven Tyler. ¿Qué tanto? Bueno, muy bien, felicitaciones, la tienen claro. Vamos a ir una tanda ahora, luego continuamos dándole masa a esta ruleta fantasmagórica de Yori. Loco, necesito algo, ¿sabes? Sí, ¿y vos dirás? Algo que me levante, loco. Me hablaron de una sustancia, bueno, de algo que te pone a mil, te hace saltar, gritar, transpirar, correr sin parar. Ajá. Encontré alguna cosita por ahí, pero yo necesito más. Sí, ok, pero si no te explicas mejor... A ver si me entendés. No solo quiero de la buena, me hace falta cantidad. Pero vos estás buscando droga, entonces, ¿no? Y claro, loco. ¿Cuánto me podés vender? ¿Dónde la vas a buscar? ¿Cuánto sale? Dale, dale, dale. Pero, para. ¿Vos qué droga querés? ¿Qué droga quiero? ¿Me estás preguntando qué droga quiero? ¡Yo quiero adrenalina! Quédate tranquilo, en Tiempos Violentos te damos de la mejor y te la damos gratis. Estás en Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Rock and Pop 95.9, espacio publicitario. Viví los momentos más divertidos en familia con este increíble lanzamiento de Jardín de Genios. Una edición con más páginas, actividades y cuentos. Este año, con una colección imperdible de Nickelodeon. 12 fantásticos libros con las más sorprendentes aventuras de los personajes de la tele. En esta edición, Backyardigans. Además, la guía para padres, con notas y consejos útiles. Y de regalo, la Multibox, una super caja plástica para llevar lo que quieras. No te pierdas esta gran oferta a solo $26.90. Ya está en tu kiosco, Jardín de Genios. Rock and Pop 95.9. Fin espacio publicitario. Y continuamos después de la tanda con la ruleta super ultra mega fantasmagórica de Yorick. Bien el muchacho acá, se va esmerando. No era tan complicado como parecía, Los premios que tenemos ahora para la próxima respuesta favorable son ni más ni menos que un ejemplar de Ironbound de Overkill y un ejemplar de Bertoncelli, su disco solista Leyendas de Amor y Sangre. Yorick ya está preparándose y vamos a anunciar el nivel de dificultad de la respuesta. Ya vemos que se calienta Yorick, ahí está. Escuchá la música de Black Sabbath, cómo te pone inmediatamente en onda. Los espíritus giran en torno a la coronilla de la vieja calavera de yeso y las órbitas se encienden. El color es verde, verde que te quiero verde. Viene ahí otra fácil, Venís muy permisivo, Yori querido. A ver qué onda. Estamos publicando el post con el año en Facebook. A la voz de Aura, 3, 2, 1. It's time for your medication, Mr. Brown. Ah, no, es muy fácil. No, déjeme hinchar, es muy fácil. El año es 1985, che. No me digas que van a esperar hasta el estribillo para decirlo. ¡Ahí está! Tenemos un ganador. A ver, Agustín nos va a decir quién fue el primero. Brian Ponce. Brian Ponce acertó. Esto es Madhouse. El tema de Anthrax. Se lleva el disco de Overkill y el de Bertoncelli. Muy bien. De tres juegos que hicimos, se adivinaron los tres. Me parece, Yorick, que la próxima vas a tener que hacerlo más duro, mi viejo, ¿eh? El disco de Anthrax, 1985, el primer disco con Joey Belladonna, y el tema Madhouse, que dio nombre, junto con otro tema de Armored Saint, a una conocida revista de los años 90-2000. Lo que tenemos entonces ahora para sortear en esta última apuesta que hace Yorick del día de hoy de la ruleta super ultra mega fantasmagórica es un disco de Turizas, Stand Up and Fight. Turizas está viniendo a tocar en Groove el próximo 12 de marzo y por ello mismo es que también damos este premio y además de eso un ejemplar de La Maldición Continúa de Orcas. Por estos dos compiten. Yorick se calienta. Se prepara. Las cuencas de sus ojos se encienden. Y el color es amarillo. Otra que no es tan fácil. A ver, vamos a ver. Se larga el año. En 3, 2, 1, sonando. Este también el grupo es fácil, ¿eh? Lo que no es tan fácil por ahí es el tema. El año es el 2004, ¿eh? La banda estuvo en este 2012 en el país. Parece que viene difícil, ¿eh? Es verdad. A ver, en el Twitter, silencio total en el Twitter. En el Facebook también hay un silencio. No me digas que voy a tener que utilizar la carta de la ayuda. Prepárate, Agustín, que va a haber que dar la ayuda, che. En el mismo post vamos a poner a qué disco pertenece esta canción. Y sí, mandala, Agustín, mandala ayuda, che. Ahí salió, ¿eh? Ahí mandaste la ayuda. No, Agustín está ahí trabajando en la sala de máquinas para poner la ayuda. Hay desesperación en las huestes. Acá Mauricio González nos dice At the Gates. Nope. Diego Musilo nos dice Dying Fetus. Nope. Es mucho más fácil. La guitarra, prestenle atención a la guitarra, es inconfundible. A las dos guitarras. We'll be right back. cara de felicidad de Yorick, si vieras la sonrisa que tiene de oreja a oreja. Dice, mirá, amarillo y no me la aciertan, ¿eh? Acá Ricardo Roldán dice, accept. No, no hay forma, no, imposible. Sebas Mustaine Nikia dice, The Hunted, ¿no? Dice, Lamb of God, Brown y Darrell, tampoco. Acá está, hay un ganador, acá lo veo, ¿eh? Acá lo veo. Hacé sonar, hacé sonar. Sí, señor. Diego Rodríguez Gauna, Mastodon, Aqua Dementia. Muy bien, muy bien. Totalmente, ya decía yo que no podía ser, ¿eh? Y no había salido todavía la ayuda, así que le vamos a dar los dos. Había salido más, salió nada más que el texto. No había salido la tapa del disco con el Moby Dick, con la ballena blanca y toda la historia. Era Mastodon, ni más ni menos, de su disco Leviatán. 2004, Diego Rodríguez Gauna se lleva Stand Up and Fight de Turiza y la maldición continúa de Orcas, amigos. Y así pasó la primera edición de la ruleta super ultra mega fantasmagórica de Yorick. Chau Yorick, nos vemos la semana que viene. Mientras nos vamos a escuchar el nuevo disco de Sound of Thunder. No sé si se acuerdan de unas chicas que presentamos en una suerte de informe que hicimos durante el año de las chicas más duras del metal, y donde estaban estas dos chicas que cantan acá, es decir, la chica de la banda, Nina Ocegueda, de esta banda de Washington D.C., y Verónica Freeman, la chica que canta en Benedictum. Bueno, aquí hace una colaboración en el nuevo EP, que entre otras cosas tiene Thrashed de Black Sabbath como cover, pero el disco se llama The Queen of Hell, la reina del infierno, y lo estamos escuchando aquí. Es decir, las dos cantan, hacen un dueto para este tema que de alguna manera adelanta con el EP el próximo disco de A Sound of Thunder, una verdadera revelación. Escuchamos, che. Así es, señoras y señores. Hay gente que está muy contenta con lo de la ruleta y otros que dicen que lo parió. No llegué por un segundo, pero como dice Javier López aquí, no importa, estoy de vacaciones. Muy bien. Muy buena la ruleta, dice Maximiliano Bofelli. Y continúan aquí los comentarios. Hay muchos que postearon fuera del lugar, que bueno, obviamente, para hacer la primera vez tratamos de hacerlo lo más didáctico posible, pero ya se van a acostumbrar en futuras emisiones que seguramente las habrá, ¿eh? Escuchamos recién Sound of Thunder, qué banda, mi viejo. Y ahora vamos a escuchar algo muy diferente, porque viene este año también a tocar la banda de Mike Patton, Tomahawk, del Faith No More, que justamente presenta Odd Fellows, así se llama el nuevo disco de Tomahawk. Realmente muy difícil de categorizar. Está Duan Denison de Jesus Lizard, hay gente de Helmet, hay gente de The Melvins, hay gente muy mezclada dentro de esta banda que además fue cambiando. Y es muy raro de definir. Por lo tanto, hemos decidido no tomarnos la molestia de definirlo y escucharlo. The Odd Fellows, su nuevo disco 2013. Esto es Typhoon, Tifón de Tomahawk. Che, van a tocar con The Perfect Circle. Escuchalos. Estoy feliz, efectivamente, porque tenemos muchas novedades para presentar en este segmento final del programa. Y ahora tenemos ni más ni menos que a una de esas bandas que son luchadoras por muchos, muchos años, pero que la suerte les ha sido esquiva en materia de éxito masivo. Me refiero a Manila Road, la banda de Kansas, la banda de Mark Shelton, una banda que mayormente se desempeñó como trío y siempre con Mark Shelton, o casi siempre con Mark Shelton, en la voz, que para mí es lo que tira un poco atrás la propuesta. El disco nuevo se llama Mysterium, es el disco 2013. Yo les presenté Hellwell año pasado, que era un proyecto alternativo de Mark Shelton. Un personaje realmente este tipo, el principal guitarrista y vocalista de la banda, un tipo grande que es mitad heavy, mitad hippie, pero con un estilo muy particular. Bueno, de su disco Mysterium, recién salido, vamos a escuchar ni más ni menos que Stand Your Ground, Defendé Tu Suelo. Aquí está sonando Manila Road. Así es, aprovechando el silencio, irrumpimos en la noche para anunciar lo próximo en Tiempos Violentos. Ahí volvió la música. Calma, calma. Seguimos con las novedades. Esto, si bien salió a fines del 2012, lo anunciamos ahora. Les cuento brevemente cómo es la historia. En Gothenburg, Suecia, y esto que vamos a anunciar no es death metal melódico, había una banda que se desbandó allá por el 2000, y de esa desbandada se formaron otras dos bandas, una que se llamaba Graveyard y otra que se llamaba Witchcraft, es decir, una que se llama Sepultura en la traducción y otra que se llama Brujería, ¿eh? Bueno, estas dos bandas, una con un perfil más hard rockero que la otra, pero las dos con un sabor doom stoner detrás, acaban de sacar disco, sacaron disco a fines de 2012. En un caso se trataba de Lights Out, Luce Fuera, como el disco de UFO, y en el otro caso Legend, ¿eh? Así que vamos a presentar un temita de cada uno. Ni más ni menos que en el primer caso, esperen que lo encuentro acá en los títulos de los temas. El caso de Witchcraft, It's Not Because of You. O sea, no es por vos. Y en el caso de Graveyard, Endless Night, Noche Interminable, casi casi como esta. Pegaditos en Tiempos Violentos, mi viejo. Your solution, your proposition, it does repulse me, has me sick. I pay with my blood, my sweat and tears to be in your school, your stubborn course. Comes in numbers with a lot, yeah. If I speak in a foul tongue, you'll have my words to realize and see with an open eye. Gives you the magic to give, not die. It's not I'll be Dos bandazas, Witchcraft y Graveyard, dos bandas suecas pero de aquellas. Y la cortina de áspera nos indica que nuestro tiempo está a punto de terminarse. Sergio Alfonso estuvo en los controles en el día de hoy, atrás está Tucho preparado, así soplándole en la nuca, en el mejor sentido por supuesto, como para tomar la posta. Agustín Bacá estuvo en la asistencia general, corriendo de un lado para otro, posteando en el Facebook, arrimando los ganadores, remando, todo junto. Laura Paz nos dio el apoyo moral de siempre y además preparó todos los gráficos correspondientes a Yorick y su ultra mega super fantasmagórica ruleta, con una ayuda también de Débora Krug, a la cual le mandamos un saludito, ¿qué tanto? Y un servidor, César Fuentes Rodríguez, locutó, produjo, habló boludeces, lo que ustedes ya saben, ¿no? Y eligió la música del programa del día de hoy, que creo que ha sido notable, mi viejo, ¿no? Porque lo digo yo, por supuesto. Estamos yéndonos, y nos parece muy correcto, que dado que Tommy Aldridge, el mítico batero, ha vuelto a las filas de Whitesnake, nos despidamos con un tema de Whitesnake, en este caso del disco En Vivo en Donington 1981. Nos vamos a despedir con Bad Boys, con los chicos malos, con un toque en el medio de Children of the Night que le metió ahí. Es decir, con nuestro amigo David Coverdale a full en Años de Gloria y con Steve Bay, Adrian Vandenberg, Rudy Sarzo y Tommy Aldridge, como dijimos recién. Señoras y señores, esto ha sido todo. Nos vamos a ver la semana que viene, el próximo domingo. Tengan ustedes una buena vida, sepan disfrutarla y cada vez que haya entretenimiento disponible, aprovechenlo. La vida es tan corta y tan llena de obstáculos impensados que, francamente, un día de vida es vida. Señoras y señores, hasta la próxima. You're such a bunch of bad boys and girls. I know you. Cuando el mundo da vueltas más rápido que nunca, nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar.